Hola, soy Oscar de Chimbote, Perú. En nuestro país el coronavirus no ha llegado en toda su dimensión, pero el gobierno ha tomado medidas para tratar de que la situación no sea muy complicada en mi ciudad. No hay casos, esa es la situación desde Chimbote, Perú. Les mando un gran saludo para Radio Kerbe. Oscar Caballero, un gran abrazo para allá al pueblo argentino. Hola, buenas noches. Soy César Navarro de la ciudad de Lima. Bueno, aquí en Lima la gente a partir de las 8 de la noche sale por sus ventanas, aplaude, canta, entre muchas ventanas, ¿no? Ahí comparto un video que está en Facebook, espero que lo puedan apreciar. Y nada, aquí con mi familia, jugando Ludo, jugando Monopolio, los juegos que todo el mundo comparte en mesa, pues, ¿no? Juegos de mesa. Y nada, tratando de disfrutar de los frijoles y el arroz todos los días. Besos y abrazos, amigos. 106.1, nuestro lugar en el mundo.